Radiofonía Online tiene el agrado de presentar el programa Contigo en la Distancia, emisión dedicada a difundir la obra de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que marcaron una época inolvidable en el desarrollo de la cultura musical popular. Quedan ustedes en compañía de José Antonio González, la voz romántica de la radio. Estimados amigos y radioescuchas, buenas noches. El equipo del programa Contigo en la Distancia se complace en darles la más cordial de las bienvenidas a este viaje histórico musical a través de la obra de compositores, intérpretes y orquestas que ayudaron a forjar la cultura popular mexicana en el siglo XX. Somos una emisión sin fines de lucro. En esta ocasión les presentamos la parte número 11 de la serie Arturo Castro y los hermanos Castro, el más grande show músico vocal mexicano a nivel internacional. Hoy tendremos un especial del músico y compositor Javier Castro Muñoz, hermano menor de Arturo Castro, con material que hicieran ellos juntos y otros que nos permitirán conocerlo como intérprete. Contaremos con la colaboración especial de su hijo Javier Castro Arellano, quien nos platicará acerca de su padre. También escucharemos los atinados comentarios del músico Marco Antonio Berzunza León. Al principio escucharon el inicio de un show con arreglos de Javier Castro, así que no le cambien, ¡comenzamos! Aprende a ser mujer, conviértete en mi orgullo, mi fe, mi religión. Aprende a ser mujer, conviértete en mi fuerza, el soporte más firme de mi ser. Conviértete en mi parte más débil y accesible, mi punto vulnerable, mi vicio irredimible. Cuando logres convertirte en mi fuerza y mi debilidad, al mismo tiempo sabrás que es descifrado el antiguo gran misterio de la vida y habrás aprendido a ser mujer y habrás aprendido a ser mujer y habrás aprendido a ser mujer. Aprende a ser mujer, conviértete en mi orgullo, mi fe, mi religión. Aprende a ser mujer, conviértete en mi fuerza, el soporte más firme de mi ser. Conviértete en mi parte más débil y accesible, mi punto vulnerable, mi vicio irredimible. Contigo en la distancia. Te acordarás de mí cuando una aurora te regale su hermosura, cuando una estrella brille solo para ti, cuando algún niño se te acerque con dulzura. Te acordarás de mí cuando la brisa en una noche de aventura te lleve el canto de algún pájaro feliz, o cuando el viento acaricie tu figura. Cuando vuelvas a ver en los ojos de quien te mire la ternura, o el amor que al contacto de mi piel un día te di, te acordarás de mí, te acordarás de mí. Y bastará con que cierre los ojos sin dejo de amargura, que vuele tu pensamiento con soltura, para que nuevamente me sientas junto a ti. Te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Te acordarás de mí cuando una aurora te regale su hermosura, cuando una estrella brille solo para ti, cuando algún niño se te acerque con dulzura, cuando vuelvas a ver en los ojos de quien te mire la ternura, o el amor que al contacto de mi piel un día te di, te acordarás de mí, te acordarás de mí. Y bastará con que cierre los ojos sin dejo de amargura, que vuele tu pensamiento con soltura, para que nuevamente me sientas junto a ti. Te acordarás de mí, te acordarás de mí. Escucharon los temas Habrás aprendido a ser mujer y Te acordarás de mí, los dos de Alejandro Carrillo Castro, con música de Javier Castro, canta Arturo Castro. En esta noche tengo el agrado de saludar al músico Marco Antonio Versunza León, admirador de los hermanos Castro. La primera pregunta de hoy es: ¿cuál es la trascendencia de hacer un programa exclusivo para recordar a Javier Castro? La importancia que tuvo Javier Castro en la historia de los hermanos Castro es muy interesante, porque hay que recordar que él, desde el principio, desde el origen, formó los Panchitos, son los tres hermanos Castro Muñoz. Y él era el Benjamín y era quien lo ponían a hacer la voz aguda arriba de la primera. Después, con el tiempo, lo convierten en el bajista, a quien cuenta la historia que lo tenían que subir en una silla para que tocara el bajo. Después, cuando se forma el cuarteto de los hermanos Castro, le queda la responsabilidad de hacer una segunda voz altísima, porque Gualberto cantaba fingido las notas de contratenor. Entonces, en muchos casos, hacía a plena voz Javier la segunda, y hacía un magnífico acople con Gualberto, que en muchos casos no era distinguible, y le daba el paso al colchón que hacían en la tercera y la cuarta voz Jorge y Arturo. Entonces, era un papel bastante difícil, pero que le tenía la máxima importancia. Después pasa al bajo eléctrico, donde, como dijo Rubén Fuentes en la portada del disco Yo Sin Ti, era el bajista que no leía música en ese tiempo, pero que colocaba sus bajos intuitivos, y que él era el bajista que desearía cualquier director de orquesta del mundo. Y era una imagen moderna, una imagen en alegre, moviéndose, mucho movimiento. Javier Castro, con el paso del tiempo, para empezar, él era compositor de algunas canciones como Sensación, y con el paso del tiempo él aprende a leer música, él aprende a hacer arreglos, lo cual se logra en el disco de 1973 para RAF, Los Hermanos Castro, con Jorge y Javier, de lo cual platicaremos más adelante. Muy, muy importante el papel musical de Javier. Amén de que fue el empresario del Fórum y que le dio un magnífico marco a Los Hermanos Castro y una magnífica oportunidad de traer a México a Sammy Davis, a Sergio Méndez, a Union Gap, a The Doors, quien cuenta que en una servilleta le firmó el contrato para venir a México, y con esa firma en una servilleta cumplió su palabra y llegó Jim Morrison con los Doors al Fórum. Una gran historia de 1969. Esa es la importancia de la que puedo hablar para recordar a Javier Castro Muñoz. Escuchemos más con Javier Castro, en este caso con tres interpretaciones muy alegres, acompañado de Los Hermanos Castro. Sensación, de él mismo, a Javi B, de Arturo Castro, y Estamos Ahí, en esta última, con el acompañamiento de la orquesta de Leo Acosta. Seguramente serán de su agrado. Sensación. Fue mirarte por primera vez. Fue lo que sentí al saber que tú no conocías el amor. Mas yo te enseñé a besar, a aprender lo que es el amor. Y ahora una nueva sensación al sentir tu piel cerca de mí. Me hiciste vibrar de pasión, pues tu cuerpo empezó a temblar. Temblar de emoción al sentir el calor de lo que es el amor. Que ahora una nueva sensación al saber que te quieres casar. Me quise morir, pero al fin yo sabía que esto iba a pasar. Y así sucedió. Te enseñé el amor, enseñé la pasión, que ahora tú me enseñas la verdadera felicidad. Sensación, sensación, sensación, sensación, la verdadera felicidad. Ha ha, bibi, ha ha, bibi, ha ha, bibi, ha ha, bibi, ha ha, bibi, ha ha, bibi, ha ha, bibi, ha ha, bibi. A la playa yo quiero ir a bailar porque el Nietzsche me invita a guarachar. Oye Javier, cuéntalo de Acapulco. En la arena la besé, bajo el sol la enamoré, y para el atardecer me entregué. entregaba el amor y su fiel corazón. ¡Ajá! ¡Viví! ¡Ajá! ¡Viví! ¡Ajá! ¡Viví! ¡Ajá! ¡Viví! ¡Ajá! ¡Viví! ¡Ajá! ¡Viví! ¡Ajá! ¡Viví! ¡Ajá! ¡Viví! A la playa yo quiero ir a bailar porque el Nietzsche me invita a guarachar. En la arena la besé, con la luna le canté, y para el amanecer su mamá me obligó a casarme otra vez. ¡Ajá! ¡Viví! ¡Ajá! ¡Viví! ¡Ajá! ¡Viví! ¡Ajá! ¡Viví! ¡Ajá! ¡Viví! ¡Ajá! ¡Viví! ¡Ajá! ¡Viví! ¡Ajá! ¡Viví! A la playa yo quiero. Me invita a guarachar. ¿Y cómo fue que te salvaste? Fue horrible. En la arena la besé, con mi canto la arrullé, y al notar su distracción me escapé y me fui a tomar el avión. Me invita a guarachar. A la playa yo quiero ir a bailar porque Nietzsche me invita a guarachar. A la playa yo quiero ir a bailar porque Nietzsche me invita a guarachar. A la playa yo quiero ir a bailar. Romanticismo y sabor, contigo en la distancia. Sassi fora vora vosa. Vai prosseguir. Todo mundo vai cantar, mas o samba é demais. Bossa nova vai mostrar que pode agasar. Se fala do santo amor de Mariluá. E sente que cantando vai, sente, solteva alma, passe amor. E provoco tudo vai mostrar enquanto a bossa nova treze. E a nossa bossa pense. E a nossa bossa vale, estamos aí. Vai mostrar enquanto a bossa nova treze. E a nossa bossa vence. E a nossa bossa bale, estamos a vir. Bata bata doiro doiro, chapa bata doiro doiro, chapa do qua. Hoy tengo el gusto de saludar en una forma muy especial a Javier Castro Arellano, hijo del músico Javier Castro Muñoz, a quien agradezco enormemente su disposición para colaborar con nosotros en esta emisión acerca de su padre. Javier, buenas noches. La primera pregunta es, ¿cuál es tu opinión acerca de la serie radial Arturo Castro y los hermanos Castro? Es muy triste que en México no se les haya reconocido antes. En realidad, este es el único homenaje de calidad que se les ha dado tanto al mejor compositor como al mejor grupo músico vocal que ha tenido México en todos los tiempos, y quienes se distinguieron por presentarse en los mejores escenarios, por ejemplo, inaugurando en 1966 el Caesars Palace, convirtiéndose en el show preferido de las grandes estrellas de Las Vegas en una época de gran discriminación y racismo. Sin duda, los programas de Arturo Castro y los hermanos Castro de esta serie, conducidos, producidos y documentados magníficamente por todo el equipo de Contigo a la Distancia, encabezado por José Antonio García González y Marco Antonio Versunza León, son un legado para la historia musical de nuestro país. Están escuchando el programa Contigo en la Distancia, uniendo corazones a través de la radio con la mejor música popular de México, Latinoamérica y el mundo. Muchas gracias por su preferencia y atención. Saludos a todos los que nos escuchan cada semana mediante la liga https://radiofoniaonline.radiostream321.com. Escuchen ahora el alegre tema Oye de René Toussaint, cantado por Javier Castro. La. Estás escuchando Contigo en la Distancia. En un momento regresamos. Estás escuchando Contigo en la Distancia. Continuamos. Escucharon el tema Antonieta y las flores de la autoría de Javier Castro. Tenemos la segunda pregunta para Javier Castro, hijo. ¿Cuál es la aportación de tu padre Javier Castro en la música popular mexicana e internacional como músico y cantante desde niño hasta hoy? Como músico y cantante, muy amplia, desde niño y hasta el día de hoy. Mi bisabuela Emma le decía de cariño a mi papá, el cachorro. Y por eso el trío que formó mi abuelo con sus hijos Arturo, Jorge y Javier, los llamó Los Cachorros. En 1949, el empresario Arturo Hernández le dio la oportunidad a Los Cachorros de debutar en el Teatro Tívoli, compartiendo el escenario con Mantequilla, Rosita Fornés, Manuel Medel, Pedro Infante, Emilio Tuero y el exitoso trío Los Panchos, por lo que los renombró como Los Panchitos, por tocar las mismas armonías y cantar los mismos temas que Los Panchos. Como anécdota, mi tío Alberto contaba que mi papá era solo un bebé cuando cantaba y tocaba con Los Panchitos, que se quedaba dormido tras bambalinas entre cada presentación. También cuentan que mi abuelo tenía que subir a mi papá en una silla para que pudiera alcanzar el diapasón del contrabajo. De adolescente, mi tío Arturo, compositor, arreglista y director del grupo, crea una fusión musical de jazz latino con sus hermanos y su primo Gualberto, formando el cuarteto músico-vocal conocido como Los Hermanos Castro de México. Mi papá, con una tercera voz, es el bajista con una notoria personalidad y presencia escénica. En el cine, en 1950, como Los Panchitos, aparecen en la película Arrabalera, cuyo director era Joaquín Pardavé, y en 1952, con Miguel Moroita Martínez como director, en la película Amor Perdido. Escuchen ahora el promocional de un concierto que realizaran Arturo y Javier Castro como los hermanos Castro en 2017. Comenzamos. Que no pare la música. Arturo, Javier, juntos son los hermanos Castro. Thank you. La tercera pregunta para Javier Castro, hijo, es: ¿a qué se debe el talento que tu padre tiene para la música? Por supuesto que el talento de mi papá Javier Castro y de sus hermanos Arturo y Jorge, como el de sus primos Gualberto y Benito, procede en primer lugar por su ascendencia artística de las familias Castro y Rivas Cacho, seguido de una serie de elementos y experiencias personales y multifactoriales. El bisabuelo de mi papá, Arturo Castro Olmos, fue director de la Orquesta Lerdo de Tejada. Tocaba con virtuosismo más de 32 instrumentos. De la familia Rivas Cacho, Lupe Rivas Cacho, su tía abuela, quien aparece en el primer mural de Diego Rivera, fue primera triple de lírico y se le conoce como la iniciadora de la revista mexicana de sátira política, comediante, vedette de teatro de revista, actriz de cine y de la televisión mexicana. Adicional a lo anterior, mi papá, desde que nació, estuvo en el contacto con la música, pues escuchaba a su mamá Carmen y a su tía Lupe cantar en el dueto llamado Las Valquirias, y con mi abuelo Javier Pluvio aprendió a tocar guitarra. El contrabajo lo aprendió de forma autodidacta. Después de la separación del grupo de los hermanos Castro en 1970, tomó estudios de tres especialidades musicales: armonía, contrapunto y dodecafonía, con el maestro Humberto Hernández Medrano, discípulo de los maestros Carlos Chávez, Dmitri Sostakovich y Dmitri Kavalevsky, graduándose en 1979 con la presentación musical en el Teatro Ferrocarrilero de La Fuga en Mi Menor, obra para órgano mayor titulada El Designio del Guía, compuesta con el más puro contrapunto barroco, clásico, bajiano. Muchas gracias nuevamente, Javier Castro, por tus aportaciones con este material invaluable. La última pregunta de este programa para Marco Antonio Berzunza es: ¿qué nos puedes platicar acerca del disco que grabaran Javier y Jorge Castro en 1973? Para contar la historia del disco LP de 1973 llamado Los Hermanos Castro, Te Quiero Pero Me Arrepiento, de Jorge y Javier, empecemos recordando que en 1973 Gualberto deja el grupo y se vuelve solista, y Arturo forma Castro 74 con un grupo mixto. Entonces Javier y Jorge se juntan e invitan al gran arreglista y gran pianista argentino Carlos Franchetti, y en el bajo a Kiko Contreras Castro, un primo de ellos, en la batería no recuerdo quién. Entonces se turnan los arreglos orquestales entre Carlos Franchetti y Javier Castro. Ese disco contenía canciones como Ben, de que había grabado Michael Jackson de niño, una canción llamada Melody, Yo Sin Ti, la regraban Yo Sin Ti, Te Quiero Mucho Pero Me Arrepiento, como ya he platicado. Esa es la historia de este disco, un disco con el cual hacen una magnífica honor al nombre que ellos con el cual se quedan, porque Gualberto se vuelve solista, el otro Arturo con su otro grupo se vuelve Castro 74, y entonces queda libre el nombre de los hermanos Castro, lo cual eran los hermanos Castro Muñoz, Jorge y Javier. Esa es la historia en lo referente al disco LP de 1973. Presentí que en el mismo lugar y por seguro más azul. Amigos, ha llegado el momento de despedir este programa agradeciendo su atención a la presente, a Morena Castro Mazas, hija de Arturo Castro, por su respaldo y apoyo en la difusión, a Javier Castro Arellano, hijo de Javier Castro, por sus excelentes aportaciones al hablarnos de su padre y compartirnos material inédito de lo que él ha realizado como músico, a Marco Antonio Berzunza León en la coproducción y conducción, a Beatriz Silva Proa y Efraín Ochoa Aguirre en los controles técnicos y transmisión. Se despide su servidor José Antonio García González en la producción y conducción. Se quedan con un popurrí que grabaran los hermanos Castro para el show Play Ball After Dark de 1969, María y Guantanamera, agradeciendo nuevamente a Javier Castro hijo por habernos proporcionado esta joya. Hasta la próxima semana con la parte número 12. De esta manera cerramos con broche de oro. Good evening. Welcome to the party. I'm Hugh Hefner, your host. This is Otto Preminger, Miss Allison Parks, and you're just in time because we're about to listen to the pair extraordinaire, so why don't you sit down and enjoy it with us. These are the fabulous brothers Castro. And Arturo, I wonder if you'll introduce the other boys. Yes, with pleasure. At the congas, I want you to meet the baritone and the group, George Castro. At the bass, Xavier, not related to the Beatles. At the next one is Walter. He is the lead voice, the real high one. It's sort of a sister. I mean, no, you know, the high voice. And our soul brother, Mr. Drums, Al Lopez. Rangers. Soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Antes de morir yo quiero decirles cantos del alma. Join us tonight. Hope you can do the same next week, same time. Till then, good night. Transportation arrangements provided by Sabena Airlines. Europe begins in Brussels, and Sabena flies there every day.